las cuestiones más comprobables, por decirlo de cierta manera. Pero ¿cómo hacemos que pues no caigamos tanto en esa parte de los tecnicismos, ¿no? Para que justo a quiénes vamos a comunicarles, ¿no? Por decir esa palabra de colonizar, ¿no? ¿Quiénes entienden esa palabra de colonizar, ¿no? Nosotros lo entendemos porque nosotros somos los que vamos a la universidad, pero si se lo queremos decir a las partes que, como lo dice el compañero Jacobo, ¿sí? Joaquín, perdón, a los ciudadanos que están allá afuera en las calles, prácticamente no va a llegar ese mensaje de que es de colonizar, ¿no? Entonces, ¿cómo regresamos de nuevo al barrio? ¿Cómo regresamos de nuevo a las calles, a las comunidades, ya sean rurales o urbanas? Yo creo que cambiando completamente nuestro lenguaje, ¿no? El hecho de que vayamos a una universidad o no vayamos a una universidad, no significa que tengamos que ser más técnicos o menos técnicos. Eso no cambia como completamente nada nuestra participación en el movimiento o en los medios, ¿no? Yo creo que el mensaje tiene que ser más claro, más sencillo, más fluido. Es también las reflexiones que, pues, de menos desde Radio Zapote llevamos. ¿Cómo escribimos para que se entienda mejor, para que llegue a más personas? Sí, tenemos también todas esas cuestiones de cómo acercarnos también hacia las personas, principalmente sabemos que tenemos como un gran respaldo como afuera de la ENA, ¿no? Pero adentro de la ENA, que es nuestra comunidad más inmediata, ¿cómo nos acercamos hacia ellos, ¿no? Ese es también igual el pues un tanto el desafío, ¿no? Que nos estamos llevando. Entonces, pues sí, invitando a las personas, que justo la misma comunidad de la ENA sea la que se sume, que en un principio son los que van a terminar defendiendo el espacio, ¿no? Ya que si llega la PFP, ¿no? O quien llegue, eso por un lado, ¿no? Pero igual regresando de nuevo a esta parte de cómo escribimos, cómo regresamos a esta parte, yo creo que sí tenemos que de menos pues entender nosotros qué es como es todas esas partes técnicas, todos esos tecnicismos que desde la academia, que desde nuestros mismos compas, ¿no? Nos empiezan a decir, pues es que eso es políticamente incorrecto, ¿no? O eso es de colonial, o eso es posmoderno, o eso es X o Y, ¿no? Y así de, bueno, sí, carnal, pero a ver, explícame qué es eso, ¿no? Porque ni yo sé qué me estás diciendo, ¿no? Entonces, esa cuestión de, pues un lenguaje un tanto más natural, ¿no? Hay que regresar a ello, un lenguaje más natural, más suelto, más fluido, y que yo creo que si llegamos a ello, somos diferentes hacia esos que hacen esa otra comunicación masiva, esa comunicación más corporativa, ¿no? Si realmente estamos haciendo un medios libres, estamos dando un mensaje hacia otro tipo de público, ¿no? Y nuestro público son nuestros compas que tenemos al lado, ¿no? Las personas que tenemos en el barrio, ¿no? Repito, las personas que tenemos en la colonia, en la escuela, a todas esas personas es a quien tenemos que llegar, ¿no? No a los grandes personajes de, no sé, ¿no? Quienes sean, ¿no? Porque para eso ya están, ya hay un chingo de medios ahí, ¿no? Y fácilmente puede llegar ahí el mensaje. Pero acá, como decía hace ratito por acá el compañero, estos medios underground, pues vayamos a ese lado underground, ¿no? Y pues ya, es todo. Sí, el compañero quiere compartir. ¿No salgo? Igual se va a tener que hacer un poquito. Sí, mira, un poco reforzando el comentario muy atinado que hace aquí el compañero. Yo creo que uno de los grandes problemas de lograr la empatía en el discurso es esa posición de la cual plantean la tercera pregunta, del yo sí sé, tú no sabes, y que desgraciadamente se viene, la adquirimos en las escuelas con ese discurso unilateral del maestro yo sí sé, yo les escondo y oculto el conocimiento y a ustedes les tiene que costar sangre adquirirlo. Pero no ha cambiado mucho al paso de los años en las academias. Entonces, este lenguaje academicista en donde pensamos que al discurso, si le agregamos dos, tres palabras rimbombantes, eso nos va a dar mayor estatus. Y hasta buscamos las palabras más rimbombantes por ahí, que jamás volvemos a utilizar, pero son para pantallar, pero que no nos damos a entender. Yo tenía un excelente maestro chileno en la UAM Xochimilco, que a todos aquellos que empezábamos con ese tipo de lenguajes rimbombantes, dice, a ver, ¿cómo se lo dirías a tu mamá y que te entienda? Órale, sí, y era un buen ejemplo. ¿Cómo transformas toda tu payasada academicista, rimbombante, teórica, a un lenguaje sencillo? Porque la comunicación debe ser sencilla, muy, muy simple. Si aquel al que le emites tu discurso no te entiende, ya valió toda tu preparación, ya valió el uso de tecnologías. Un poco haciendo referencia a mi primera intervención hace rato del uso de las tecnologías, ya valió todo eso. Si tu discurso no es explícito y no logras la empatía con el compa de enfrente, de nada sirve. Entonces, aprendamos a hacer una comunicación mucho más sencilla, más empática, y eso nos va a producir un mayor y mejor efecto. Y no andemos queriendo pelear con Sansón a las patadas y denostando a los medios masivos de comunicación, a los cuales pues no les hacemos ni cosquillas, les vale lo que pensemos en este lugar y en muchos lugares. Mejor hagamos realmente comunicación alternativa, realmente alternativa, que cambie y transforme un poco al compa de enfrente, al que se lo vamos a decir, al carnal de nuestra calle, al carnal que no visitó una escuela, al campesino que no tuvo ni tiempo ni el dinero para entrar a una universidad, pero que entiende su universo de otra manera y que lo entiende de una manera muy simple y que no sabemos comunicarnos, que no sabemos llevarles el mensaje. Entonces, yo dejaría una pregunta como que para el final, que quizá de hoy y de mañana, ¿hacia dónde vamos? O sea, todos los que estamos inmersos en toda esta bronca de medios libres y alternativos, ¿hacia dónde vamos? O sea, ok, ¿cuál es nuestro presente? Pero ¿hacia dónde vamos? ¿A qué le estamos tirando? ¿O perdón, nomás le estamos jugando al güey?